las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos, sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo, y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle, decrépito, y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos. Ahí estábamos por irnos y no. Acabamos de escuchar un fragmento de la novela Sama, de Antonio Di Benedetto. Si bien es cierto, Antonio Di Benedetto no escribió específicamente poesía, ¿o sí? Lo incluimos dentro de nuestra selección por la profundidad de su narrativa y ese permanente paralelismo metafórico con las situaciones que a diario viven los pueblos en Latinoamérica. Nace un 2 de noviembre de 1922 en la ciudad de Mendoza, República Argentina. Tanto su padre como su madre eran de ascendencia italiana, aunque su madre, Rosario, Sara Fisígaro, era de origen brasileño y su padre, José Di Benedetto, nació en Argentina. Antonio comienza a escribir en su adolescencia bajo el influjo de Dostoyevski y Pirandello. Estudia Derecho y se dedica al periodismo, llegando a ser subdirector del diario Los Andes. Llegó a convertirse en editor de noticias y corresponsal de la prensa. Publica su primer libro en el año 1953, un cuento titulado Mundo Animal. Al poco tiempo edita su primera novela, Sama, considerada su obra cumbre y considerada también a nivel mundial como un ícono de las letras latinoamericanas. Acabamos de leer un fragmento de dicha novela, donde el autor hace referencia a un mono muerto que todavía no está disgregado, pero que el mar no lo deja partir, en un claro paralelismo con aquellas frustraciones que ejemplifican una realidad muy latinoamericana, en donde los sueños colectivos siguen ahí varados, muriéndose y sin poder partir buscando nuevos horizontes. En efecto, Sama es, en sentido figurado, esa espera por alguien que vendrá, ese alguien que no viene, pero tal vez nos negamos los pueblos a asumir nuestro propio destino. Podría decirse que siempre estamos a la espera de un líder, un salvador, alguien que venga a sacarnos de todas nuestras calamidades. Ese alguien que nunca llega en la novela ambientada en la época colonial es la compañera de Sama, y entonces, para amenizar la espera, el protagonista busca relaciones circunstanciales con otras mujeres y trata de llenar su vacío persiguiendo a un ladrón. El final trágico de la novela no escapa a los finales trágicos de nuestra historia. Di Benedetto, luego de Sama, prosigue con el desarrollo de una obra narrativa interesantísima, plagada de complejidades, en donde lo paradojal juega un papel determinante. Lo absurdo de la existencia, la fragilidad frente al destino inevitable de la muerte. En el año 1976, Di Benedetto cae preso por la dictadura, es torturado y recibe golpizas y 4 simulacros de fusilamiento. Este absurdo de no saber por qué era torturado halla también un correlato en su literatura, donde la falta de explicación de algunos hechos nos conmueve y nos hace reflexionar sobre las vertientes de la política actual, nuestras sociedades y sus erráticos rumbos que muchas veces dilapidan la posibilidad de realizar los sueños. La cárcel, la tortura, la persecución causaron estragos en el ánimo del escritor. A pesar de recibir importantes reconocimientos y premios, tal reconocimiento ha resultado escaso en comparación con la magnitud de su obra. Durante su presidio escribió Absurdos, justamente testimoniando este sinsentido paradojal de nuestra existencia y, en su caso personal, la angustia de vivir en esa ambigüedad de no poder desentrañar la causa de su propio sufrimiento. Fue escrito a modo de cartas dirigidas a Adelma Petroni para evadir la censura carcelaria. El Silenciero y Sombras, nada más, son verdaderos espejos donde mirarnos, pero no son espejos planos, sino multidireccionales. Ya en libertad, en 1977, emigra a Europa, Francia y luego a España, regresando a la Argentina en 1984. Transcurrió sus últimos años en Mendoza, falleció en Buenos Aires, víctima de un derrame cerebral el 10 de octubre de 1986, sin alcanzar el renombre y la notoriedad de otros escritores. Tal vez con él se cumple la ley de que nadie es profeta en su tierra, o aquello de que ¿cómo va a ser un gran escritor si vive a la vuelta de mi casa? Sin embargo, Di Benedetto sigue vigente en su literatura y lo recordamos hoy cuando se han cumplido 36 años de su desaparición física, tal vez para empezar a saldar, o al menos en parte, esta deuda que tenemos con la memoria, que sigue esperando que la dejemos salir. Estudanza celestial. Muy buenas tardes. Accidentado comienzo, parece, ¿no? Estamos en A Desalambrar número 134. Hoy día es 2 de noviembre del 2022. No, es 2. Me viste ayer que andaban todos con las flores y todo. Acá en la zona de Sarmiento y Pedro Molina estaban toda la ornamentación que utilizan especialmente las comunidades provenientes de Bolivia y de otros países andinos para estas fechas. Así que superando eso, damos comienzo a nuestro programa A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Estamos en la mesa con Alicia, esta vez la vamos a nombrar en primer lugar porque es lo que corresponde por orden alfabético, no por orden de género. Ya se la estaba por mandar, Estaba derrapando, se la arreglamos en el aire. Con Alfredo, con Daniel y con Gabriel, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Y compañeros. ¿Cómo andan? Y compañeros también por ahí. Bueno, en nuestro programa anterior habíamos dicho que la elección de este domingo recién pasado iba a ser una elección infartante. Y se nos fue la mano con la promesa, porque realmente fue súper infartante. Recién pudimos respirar cuando apareció el cartelito en la página del Tribunal Supremo Electoral brasileño que decía matemáticamente eleito. Eleito. Matemáticamente eleito. Eleito. Es decir, ya no había posibilidad de que se revirtiera el resultado electoral a favor de Lula, por una estrecha diferencia, pero ganó Luis Ignacio Lula da Silva, el obrero metalúrgico, el sindicalista y el político que ha cumplido hace poco 77 años, pero que está con toda la vitalidad. Así que bueno, de eso vamos a hablar en la segunda hora de nuestro programa y ahora podemos pasar a escuchar el noticiero del Comité de Solidaridad. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. Tras 2 días de silencio, habló Bolsonaro, pero no reconoció el triunfo de Lula da Silva. Lula resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones el domingo por 50,9% a 49,10% de los votos. Grupos de manifestantes bolsonaristas protagonizan desde entonces una ola de bloqueo de rutas en más de 23 estados brasileños y el Distrito Federal para pedir la impugnación de los resultados de las elecciones del domingo. En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras 2 días de silencio luego de la derrota electoral ante Lula da Silva, empezó su demorado discurso a Brasil con un mensaje focalizado a sus votantes. Quiero comenzar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que votaron por mí, dijo el mandatario brasileño desde el Palacio de Alvorada en su discurso que no duró más de 3 minutos. En su breve discurso expresó que seguiré cumpliendo con todos los mandatos de la Constitución, en lo que fue el pasaje de su intervención más parecido a la aceptación de la derrota del domingo en el balotaje presidencial. En cuanto a los cortes de rutas, no tuvo una postura clara. Bolsonaro no condenó las protestas que están causando caos en más de 200 carreteras del país, pero pidió que sean pacíficas en una confusa declaración que pareció justificar las protestas que protagonizaron sus seguidores. El mandatario dijo que esos cortes de rutas obedecen a la indignación que han provocado los comicios. Bolivia. El gobierno denuncia uso de armas de fuego durante intento de desbloqueo en La Guardia. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, denunció la noche de este martes que se detectó el uso de armas de fuego por parte de los grupos que intentaron levantar el cerco en el municipio de La Guardia. La autoridad apuntó a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, UJC, y personas afines al gobernador Luis Fernando Camacho, quienes estarían portando armamento. A través de un video que circula en las redes sociales, Río mostró disparos de armas de fuego que impactaron contra una patrulla de policía boliviana que se encontraba en el lugar. Esta es la prueba del desbloqueo pacífico que supuestamente la gente de Camacho y la Unión Juvenil Cruceñista está realizando en La Guardia. No solo ponen en riesgo la vida de las personas que piensan diferentes a ellos, también la de los miembros de la policía, denunció. Colombia y Venezuela. Maduro y Petro firman declaración conjunta para afianzar relaciones binacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, junto al presidente de la República Colombiana, Gustavo Petro, firmaron este martes una declaración conjunta con el propósito de iniciar la nueva era de relaciones entre ambas naciones. Hemos tenido una jornada fructífera, intensa y extensa con el presidente Gustavo Petro y su delegación. Hemos conversado diversos temas de cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, dos países que tenemos un destino común, expresó. Ambos mandatarios abordaron el tema sobre el fortalecimiento de las organizaciones internacionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así como la recuperación del Amazonas, también fueron temas en común. La declaración conjunta firmada este martes por Colombia y Venezuela da inicio a una nueva época de cooperación conjunta entre pueblos hermanos. Es el encuentro de dos naciones unidas por el hilo conductor de la historia. Ecuador. Gobierno decreta nuevo estado de excepción y toque de queda en Guayas y Esmeralda tras jornada violenta. Una intensa jornada de violencia se inició la madrugada de este martes en Guayaquil y Esmeraldas y se ha prolongado hasta la tarde en Durán, causando pánico en los moradores. Coches bombas, policías asesinados, patrulleros y destacamentos policiales atacados a balas por antisociales son los sucesos que han dejado una estela de terror. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con las máximas autoridades en materia de seguridad del país para tomar acciones. A las 17 horas ofreció una cadena nacional y anunció que se decreta un nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y se establece toque de queda a partir de las 21 horas. Calificó como actos de sabotaje y terrorismo a los ataques perpetrados por narcodelincuencia y el crimen organizado durante este día. Son una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. No se lo permitiremos, manifestó. Terminamos de escuchar el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana, producido por Ricardo Croce y Lautaro Croce. Así, la vida te da sorpresa. Bueno, y antes de escuchar el noticiero, el tema musical que escuchamos después de las palabras de Gabriel referidas a Antonio Di Benedetto es Pájaro de Fuego de Natalia Luzuriaga, de Ecuador. Un tema que nos envió nuestra amiga y corresponsal María Garcés. Así que está muy bonito. Quien quiera volver a escucharlo, no tiene más que pedirlo. ¿Qué tal el noticiero? Vamos a poder hacer unos breves comentarios antes de pasar a conversar con Nora Moyano, nuestra compañera de las Asambleas del Agua y también integrante, en principio, del comité, que ha sido recientemente procesada. Pero creo que hay algunas noticias que merecen destacarse, como es este encuentro con Petro y Maduro. Sí, en la noticia buena que solemos dar. Claro. Y que buscamos. Bueno, que la Patria Grande se va consolidando con algunos sectores que no todos los sectores que han ganado las últimas elecciones son los progresistas, ¿no? Porque eso también lo vemos, y cómo se van alineando, bueno, Maduro con Petro, primero con respecto a la pacificación de la zona. Y bueno, ahora se han vuelto a reunir y a empezar a hablar desde Latinoamérica, me parece está bueno. Vamos a ver quiénes se le suman. Seguramente. Venezuela tiene un importante desarrollo también económico. Junto con Brasil, son una de las principales economías de América Latina. Y ahora también, si hay un bloque con Colombia, ya se une una tercera economía importante. Importante para estrechar lazos y poder reflotar un poco el Mercosur, cosa que necesitamos, sobre todo en Latinoamérica, enfrentar en bloques, en un solo bloque económico, las políticas imperiales, ¿no? Políticas económicas imperiales, para poder también fijar precios a nivel internacional, etcétera. Sí, interesante, además que sí. Además que van a abrir totalmente la frontera, son 2.200 kilómetros de frontera común entre Colombia y Venezuela. También hay interesantes acuerdos de intercambio comercial. Venezuela ha recuperado algunas empresas que estaban en Colombia, pero que eran propiedad de Venezuela y que fueron incautadas durante el gobierno de Duque y cedidas al usurpador Guaidó, entre ellas la empresa de monómeros, que es muy importante desde el punto de vista comercial y técnico. Y también Colombia ha invitado a Venezuela a volver a integrar la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Y lo ha invitado también a que se vuelva a integrar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea que no hay razones para que esté excluido de ese sistema, aunque eso ya es más difícil porque Venezuela ha renunciado, se ha salido por voluntad propia de la OEA y no tiene muchas intenciones de volver a participar en esa herramienta del imperio, ¿no? Así que creo que son datos interesantes para ir rompiendo el cerco a Venezuela y para ir avanzando en la integración de la patria grande. Sí, que mencionaste a Guaidó y parece que también Estados Unidos le ha soltado la mano a Guaidó. Sí, ahora ya tiene fecha de caducidad su mandato. Le ha dicho que ya... Sí, Guaidó quedó totalmente deslegitimado. La última vuelta que se dio por Europa no le fue muy bien. Y quería como agregar un poquito que se puede vislumbrar también, porque es casi como un flashback de lo que vamos a hablar también sobre el ALCA, ¿no? De cómo estaría un poco el escenario ahora, con la diferencia, con algunas diferencias, ¿no? De algunos actores y con otros desafíos a futuro. Por una parte, Argentina está como quedó medio ahí offside, no sé, un poco por fuera de lo que era el escenario de entonces con Néstor Kirchner, pero hoy se suma Colombia, ¿no? Que en ese entonces era un ancla para Estados Unidos en términos discursivos y que en su momento, cuando estuvo el encuentro en La Plata, de esa cumbre de la América memorable sobre el tema del ALCA, que lo vamos a profundizar más adelante. Era interesante cómo también Estados Unidos siempre ha visto a Chile también como un país a replicar ciertas voces. Uh-huh. Y en ese entonces estaba gobernando Ricardo Lagos. Hoy en día está Gabriel Boric, que con la realidad política que hoy en día tiene, está bastante más cercano ya a Ricardo Lagos en términos de pragmatismo político. Y un poco en la última cumbre de las Américas, si bien tuvo un discurso severo respecto a la marginación de Cuba, Venezuela, Nicaragua, no fue duro con Estados Unidos como se esperaba un poco en la previa, ¿no? Entonces, solo como para tomar ciertos puntos, o sea, ¿qué va a pasar con la Argentina el próximo año en las elecciones? Se integra Colombia, que interesante está esto que han comentado anteriormente con esta vinculación con Venezuela y Brasil como economías. Y también interesante Colombia cómo agrega un tema a que se lo propone, de hecho, de alguna manera Chile, que tiene avanzada en términos del cambio de la matriz energética, de hacer un corredor energético importante de carácter limpio. Uh-huh. Y se va a sumar el tema del desafío del recurso natural del litio, ¿no? que también claro. Resonó en la última cumbre de las Américas. Bien. Así es. Bueno, yo pienso que ya es hora de que disolver el Grupo de Lima, ¿no? Sí, no, ya está disuelto. Ya está disuelto, parece. Claro. Ha quedado sin integrantes. Claro, sí. Han quedado todos afuera de lo que claro. Estaban todos los... La gente esa de derecho. Bueno, hay que pedirle a Mario Vargas Llosa que siga apoyando candidatos. Claro. ¿Dónde le apoya? Cada candidato que apoya, pierde. Así que, claro. Así que hay que proponerle que para el próximo año acá en Argentina apoye al que resulte ganador de la interna, si es que queda alguno vivo, de la feroz interna que tiene la Juntos por el Cambio. Ajá. Que apoya a Patricia Bullrich y a Milei. Lo apoya a todos. Lo apoya a todos, claro. Así es, pasos interesantes que se van dando, indudablemente, y que con muchos desafíos, con muchos riesgos, también sí, con sí. Muchas vacilaciones de algunos, uh-huh. Pero indudablemente que hay una tendencia que es más favorable, un aire que es más respirable, por lo menos por ahora. La derecha que no descansa, por ejemplo, en Bolivia o y en Perú. Claro, sí, ni sí, en ninguno de nuestros países, ni en Chile, ni en ningún lado descansa sí. Con sus maniobras de... desestabilización, sus cooperaciones sí, sí. Y su... La sedición. Claro, todo para tratar de frenar algunas de las medidas positivas que se han tomado y que indudablemente los perjudican en sus privilegios, así que no quieren que se siga restituyendo derechos y que se siga avanzando en una senda de mayor justicia social. Así que... Vamos, a que florezca mi pueblo, ya que me parece que se están creando las condiciones para... ese florecimiento. Vamos floreciendo. Quiero cantarle a mi tierra y que florezca dentro del clima mi pueblo y su primavera, inaugurar mil palomas de paz. brotar en la espiga de la conciencia. Y estamos acá en nuestro programa de Desalambrar y tenemos ahí a nuestra querida Nora Moyano en comunicación. ¿Cómo andás, Nora? Te habla Alicia, aquí estamos en A Desalambrar. ¿Nora? Estamos ahí con nuestra compañera Nora Moyano, que es integrante de las Asambleas por el Agua de las Heras. Y estamos en comunicación por teléfono con ella, a ver si podemos. Nora Moyano, ¿nos escuchás? Inaugurar mil palomas de pan y que no mueran. Quiero elevarme en un grito y tal vez pueda. Tomar el sol de la mano cuando se aleja, para quitarle la luz y la voz, mi pueblo espera. Tú te paras a mirar la vida en el vértice justo del tiempo y la luz. Verás la grandeza del hombre y su día, su camino nuevo, su canción azul. Y seguimos con el programa Desalambrar. Estamos en comunicación telefónica con Nora Moyano, nuestra compañera y militante de las Asambleas del Agua de las Heras. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas? Te queríamos hablar para ver, sabemos que vos, que has tenido en esta semana, con el proceso pendiente, algunas noticias, contanos. Sí, fue la audiencia este martes 1 de noviembre a partir de las 8:30, donde, expusieron nuestros abogados las razones por las cuales pedimos el sobreseimiento de mi persona y los argumentos del fiscal Ticelli, que instruye la causa. Bueno, después de 1 hora y media de debate, no debate, fueron exponiendo los argumentos y por supuesto que son totalmente diferentes nuestros argumentos a los del fiscal, que es absolutamente punitivista y represivo, todo es código penal. La jueza dijo que como ya llevaban 1 hora y media y ella calculaba que esta audiencia en 40 minutos se resolvía porque tuvo que suspender la otra audiencia, dijo que pasaba a cuarto intermedio y que tanto los fundamentos orales que se dieron de los abogados defensores como los del fiscal Ticelli, que por escrito se lo acercaran en soporte papel. Así que todavía sigo, como dijo Ticelli, encartada. La encartada Moyano, sigo en esa condición. Realmente los argumentos de Ticelli, vergonzosos, realmente muy pobres. Y bueno, los argumentos tanto de la abogada de todas las asambleas mendocinas por el agua pura, la Julieta Lavarello, como del co-defensor que yo elegí, el Alfredo Guevara, realmente enjundiosos, sustantivos clarísimos. Así que bueno, digamos, nuestra lucha es por no a la criminalización de la protesta, y defender el agua y los bienes comunes no es delito. Bueno, desde el punto de vista de la fiscalía, ellos consideran que es delito. Y un poco como que me acusan, más el fiscal Tichelli pidió ampliar la imputación, ya no solo esto de la libertad agravada, como que yo impedí la libertad de los diputados y senadores, sino que ahora quiere ampliar diciendo, echándome la responsabilidad de incitación a la violencia. Qué barbaridad. Digamos, es una barbaridad, exactamente, cuando los violentos fueron ellos. Nunca me voy a olvidar de lo que sucedió en la Casa de Gobierno cuando llegaron los compañeros del parientazo, estaba toda la provincia de Mendoza y ellos entraron a reprimir, y con esos Robocop en moto salieron a cazar compañeras y compañeros. O sea, los violentos son ellos, no nosotros. Tal cual. Y bueno, fue de cuando ocurrió esto el 17 de diciembre, que nosotros habíamos entrado representantes de las distintas asambleas a la, invitados por el vicegobernador, cabe aclararlo, a la reunión de la comisión de los senadores para fundamentar por qué decimos no, que no aprobaran el proyecto de ley de Suárez, que avalaba en ese momento la presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti. Bueno, a continuación de haber hablado, que salimos, estaba, bueno, una multitud, éramos como 3.000 personas, a mí me achacan eso, ¿viste?, que yo impedí el libre tránsito, la libertad agravada por el vínculo, porque es hacia los diputados y senadores. Bueno, eso pasó el 17 de diciembre del 19, 13 días después de caravanazos, banderazos, parientazos, tamborazos, etcétera, fue impresionante, del norte al sur y del este al oeste. Logramos el 30 de diciembre revertir esta lamentable votación que habían levantado las manos los senadores y diputados mayoritariamente, tanto de Juntos por el Cambio como la mayoría de los del Frente de Todos, la ley 9209, que el pueblo bautizó la ley Cianuro. Y el 30 de diciembre recuperamos nuestra ley guardiana del agua, la 7722. Y desde entonces no digieren lo que sucedió, revancha, y en febrero del 2020 es cuando me imputan, que la palabra es encartada. Bien, desde entonces presentamos el pedido de nulidad, la Julieta Lavarello, que es la abogada de todas las asambleas mendocinas por el agua pura, en ese momento como codefensor el Pablo Salinas, que obviamente después ganó el concurso para ser juez federal, y entonces en ese momento, bueno, yo elegí al Alfredo Guevara. Pero previo a eso, en junio del 2021, hubo una audiencia, como la de los otros días, donde la jueza de garantía no aceptó el pedido de nulidad y dictaminó que se siguiera investigando. Bueno, todo el tiempo, desde junio del 2021 a la fecha, nosotros hemos ido presentando desde la defensa testimonios, documentos, etcétera, explicando y fundamentando por qué el sobreseguimiento. Es casi 3 años que van a pasar que yo sigo en esta situación. Y el fiscal Tichelli prácticamente no ha hecho nada. En el junio del 2021 mandó una consulta a los diputados y senadores referido a lo sucedido el 17 de diciembre, que muy pocos contestaron, y los que sí contestaron fueron totalmente claros en decir que ellos no fueron impedidos de entrar y salir. También fundamentaron esa misma situación el Marcelo Romano, que era senador, y el Lautaro Jiménez, que bueno, fue impresionante también su declaración, que la Julieta Lavarello ayer en la audiencia leyó textual lo que había fundamentado Lautaro Jiménez. Y entonces, bueno, digamos, más los testimonios de compañeras y compañeros y de personas que estuvieron allí, donde obviamente, dan totalmente contrasentido de lo que dice Tichelli, ¿no? Y a la vez, la jefa de fiscales le pide a Tichelli que le entregue, después de haber hecho la evaluación en la parte tecnológica científica de la policía, de un DVD. Y bueno, él hasta el día de hoy no lo ha elevado a su jefa. pero el certificado o el resumen de lo que está en ese DVD asegura que no hay nada de lo que a mí se me acusa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente acá es, como te decía, ellos se creyeron que nos iban a asustar, nos iban a doblegar, nos iban a amedrentar. Y fíjate vos que no ha sido así, seguimos en lucha. El 12 de octubre fue multitudinaria la movilización en contra del proyecto del intendente de Malargüe y su señora esposa radical, la senadora Laferte, en el sentido de están proponiendo zonificar la minería en un pedazo de Malargüe. Y a la vez está otro proyecto del diputado del Procaio con otros que quieren directamente destruir nuestra ley 7722, en ambos casos. Bueno, el 12 de octubre salimos a las calles, más de 5.000 compañeros, y lo novedoso es que en el propio departamento de Malargüe, en la Plaza San Martín, en el mismo horario que nosotros acá estábamos movilizándonos, ellos estaban ahí en esa plaza, la principal de Malargüe, repudiando el proyecto de zonificación, defendiendo la ley 7722. Así que bueno, seguimos en pie de lucha, no nos han vencido, como dice un compañero de los escritores del libro de los expresos de Mendoza, expresos políticos, me dicen ahorita, no nos pudieron y no nos han podido. Y seguimos luchando, y queremos, exigimos, ¿no es cierto?, que se trate de una buena vez la Ley Nacional de Humedales, la ley que está consensuada y la que, bueno, apoyamos todas las organizaciones del país. Y acá en Mendoza también, que de alguna vez se ponga las pilas la legislatura y vote la ley de humedales provincial del ex senador, mandato cumplido, Lautaro Jiménez, la ley de área natural protegida Uspallata Polvareda, el proyecto de ley nuestro redactado por las asambleas Mendoza libre de fracking. Bueno, y hay un montón de cuestiones más que necesitamos, viste, que los beneméritos de la patria se pongan a trabajar y en vez de estar discutiendo cómo entregar a las corporaciones nuestras vidas, nuestra comunidad y territorio, alguna vez se pongan y defiendan los intereses y necesidades de nuestro pueblo. No sé si se me fue la mano con todo lo que el tiempo que ocupé. No, está bien que te hayas explayado, queríamos saber bien tu situación. Y sobre todo la situación lo referido a los recursos naturales. Justamente como estábamos hablando de eso, también estamos recordando aquel 5 de noviembre de cuando en Buenos Aires Chávez pronunció la famosa frase alca, alca, al carajo, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo lo que estás diciendo. Y justamente sabemos que vos has estado presente en esa oportunidad y queríamos recordar con vos ese momento histórico que otra vez comienza a vislumbrarse en Latinoamérica, vienen ciertos aires parecidos. ¿Qué te parece vos? ¿Qué recordás de aquello? Bueno, lo más importante para mí, el eje pasó para mí por la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de Presidentes. Fue impresionante ese tren, el del ALBA, en el que iba Maradona, ¿no? Que también impresionante el apoyo de Maradona a esto de no al ALCA, ALCA al carajo. Obviamente Chávez estuvo en el estadio ahí en Mar del Plata y bueno, fue cuando dijo esa famosa frase. Estaba Lula, estaba Kirchner y Bush se fue como vino, así, totalmente derrotado. Pero no tanta derrota, no, porque vos ves cómo han seguido influyendo, desestabilizando. Bueno, ha sido alevoso lo vivido desde entonces para acá, el golpe que le hicieron a Dilma en Brasil, el golpe que le hicieron a Evo en Bolivia, cómo lo desestabilizaron a Lugo. Bueno, siguen, no tienen paz, ¿viste? Y ahora que tenemos a este yanqui acá, el embajador, que todos le van a rendir pleitesía a la embajada, increíble, vergonzoso lo de la CGT, y que viene acá a Mendoza, Mendoza también, y todos salen corriendo a saludarlo. Y otra cosa gravísima que está sucediendo, son varias, es que el Departamento de Justicia de los Yanquis vino a dar una clase acá en Mendoza a todos los fiscales del país. Creo que no faltó ninguno. Realmente el nivel de cipayismo es vergonzoso. Y lo otro es que están construyendo una base del Comando Sur en Neuquén, en el Camino Vaca Muerta. O sea, está difícil y compleja la situación, y vos tenés este superministro que va corriendo a Washington, y bueno, allá le redactan qué tipo de presupuesto, qué tipo de ajustes, los tarifazos, y cómo basa el eje del presupuesto en tres cuestiones que lo dijo claramente cuando fue al Congreso: agroindustria, minería y petróleo. Entonces los pueblos acá estamos resistiendo y pechando para que eso no suceda. Y bueno, no sé cómo terminará esta partida, ¿no? Vemos que en Mar del Plata, por suerte, hay un juez que dio el amparo para evitar que hagan esta locura del offshore en el mar argentino. Pero también la otra cara es que, por ejemplo, en Catamarca, los compañeras y compañeros de Andalgalay, de Choya, los están imputando. En Chubut, a los compañeros que lograron no a la zonificación de Arcioni en diciembre del 21, los están imputando. O sea que es política de Estado, o sea, del color político que fuera. Y bueno, yo realmente, Gustavo Petro su compañera, se me olvidó en este momento, Francia Márquez, digamos, como que una bocanada de oxígeno. Veremos qué pasa con Lula, porque vos ves la actitud de los golpistas, que están ensañados, y tienen, bueno, están ahí con las gobernaciones, sí. Para colmo perdieron San Pablo. Yo soy optimista porque Lula se tiene que apoyar en el pueblo que le ha dado los votos que le ha dado, y yo creo que no van a dejar que perder esta oportunidad. Pero yo veo, viste, como veo también lo que le están haciendo a Arce en Bolivia, viste, no descansan estos tipos, porque la crisis profundísima del modo de producción capitalista no tiene cómo resolverla. Lenin decía, es una época de crisis, guerras y revoluciones, que creo que es lo que estamos viviendo. No estamos viendo la etapa de las revoluciones, ojalá llegara ese momento, pero estamos en una época de crisis profunda del modo de producción capitalista, que vos lo ves hasta en la cuestión del incremento de la temperatura del planeta, lo que recomiendan los expertos, diciendo basta de deforestar, dejen de sacar el petróleo, déjenlo donde está, en fin, todo lo que hace a la cantidad de gases de efecto invernadero que están reventándonos la vida a todos, y ya se están viviendo las consecuencias de eso. Así que bueno, la crisis del modo de producción capitalista la están resolviendo así, tratando de reventar nuestros recursos naturales, que para nosotros son los bienes comunes, y están tratando, pero a la vez los pueblos, fíjate vos que se acaba, hace un tiempito, se está construyendo una asamblea de asambleas de contra la ruta del saqueo. La ruta del saqueo es el proyecto IRSA que están haciendo todos, vías, ya sean navegables, pavimento, etcétera, cuestiones eléctricas, porque quieren justamente tener los caminos bien aliviaditos para sacar nuestras riquezas. Esto es saqueo y fuga. Así es. Bueno, y lamentablemente nuestros políticos están mayoritariamente en esa situación. Así que bueno, yo no quiero ser escéptica, siempre apuesto a la lucha, y veo que así como ellos quieren avanzar, se van generando las resistencias y la necesidad de unir todas estas resistencias para golpear como un solo puño y lograr que ellos empiecen a retroceder y no nosotros. Así que bueno, esa es más o menos mi manera de ver las cosas, ¿no? Coincidimos plenamente con tu manera de ver, así que te agradecemos, Nora, por haber compartido estos minutos, y quedamos para una próxima ocasión donde tenemos que profundizar este tema de las rutas del saqueo, ya que hay poca conciencia todavía en la sociedad mendocina sobre lo que significa ese proyecto IRSA, que realmente está dirigido a construir las rutas para saquear los recursos naturales de nuestros países.

El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Con sacrificio y esmero te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza, mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. Sonrisa de tu rostro me deleita y regocija por tener la grande dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada. Continuamos con más A Desalambrar, programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y ya estamos en contacto con Graciela Gachi, para sus conocidas y conocidos, una compañera mendocina que se ha ido hace algunos años a vivir a Brasil. Acá fue activa participante desde sus inicios de la lucha por la defensa del agua, por las luchas ambientalistas, por la ley 7722. Buenas tardes, Gachi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, yo soy Germán Legends y estamos acá en la mesa de A Desalambrar con Alicia, Alfredo, Gabriel y Daniel para conversar contigo. Teníamos ganas de conversar con alguien, algún mendocino que estuviera viviendo en Brasil, ya que acá en Mendoza estuvimos compartiendo actividades con brasileños que están viviendo en Mendoza para esta campaña electoral, así que queríamos conocer la impresión de alguien que está viviendo allá, que salió desde acá. ¿Qué nos puedes decir? Tú estás vinculada allá al movimiento Sin Tierra. Sí. Yo ahora nosotros somos asentados de la reforma agraria. Desde 2010 vivimos en un asentamiento y trabajamos en la tierra. Somos productores orgánicos de arroz y hortalizas. Y desde el inicio que llegamos al asentamiento con mi compañero, a pesar de que nos habíamos formado en la universidad, decidimos que íbamos a trabajar en la tierra. Y con nuestro grupo de producción iniciamos el cultivo de arroz orgánico en una de las regiones que es por excelencia, digamos, tiene las mayores áreas de producción de arroz agroecológico de Brasil. Uh-huh. De América Latina. Nuestro asentamiento se llama Santa Rita de Casia 2, está en el municipio de Nueva Santa Rita, dentro de la grande región de Porto Alegre, la región metropolitana. Nosotros estamos alrededor de unos 25, 30 kilómetros de Porto Alegre. Ajá. Mi compañero también es profesor en una escuela municipal, así que nosotros entre todas las tareas que tenemos y actividades y trabajo, trabajamos en la tierra, hacemos ferias, participamos en el inicio y cuando existían algunos programas sociales que, en los cuales producíamos alimentos y entregábamos para instituciones que trabajaban con personas en vulnerabilidad social y en comedores escolares y demás. También participamos de un programa que se llama Merienda Escolar, que todavía no fue recortado, pero fue reducido. Y bueno, actualmente eso, entregamos cestas orgánicas. Y participamos activamente de nuestra comunidad. Y bueno, ustedes empezaron a trabajar ahí en la época de que estaba gobernando Lula. Y nuestro asentamiento fue creado, la ocupación de la tierra fue en 2004. Ajá. Y en 2005 fue las familias que estaban acampadas en las rodovías, que normalmente las ocupaciones de tierra normalmente sufren desalojos y después vuelven a ocupar, sobre todo en lo que se le llama latifundios improductivos. Era una tierra que no estaba ocupada, digamos, no era productiva, era solamente una inversión, claro, de unos fondos de pensión de la familia militar, así se llama. Y bueno, fue ocupada en 2004 y en 2005, finales de 2005, se creó el asentamiento. Y bueno, mi compañero fue asentado aquí desde esa época. Y yo me mudé aquí en 2010. Ajá. Entonces, desde el inicio que ya comenzamos a trabajar con la tierra y, bueno, hacer nuestra militancia también de paz dentro de la organización del MST. Claro. Mira, una de las... uno de los aspectos que más se critica del gobierno de Bolsonaro es cómo ha permitido y ha impulsado incluso la deforestación de la Amazonía y ya apoyado los intereses de los ganaderos y de los reyes de la soja en esa zona. ¿Cómo los ha afectado a ustedes esta política del gobierno de Bolsonaro? ¿Han sentido las consecuencias de esa política? Uh-huh. La verdad que esto viene de antes de Bolsonaro. Ya. Nosotros sufrimos un golpe institucional, que fue un impeachment, lo que se le llama impeachment, a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, y a partir de 2016, desde antes también, pero a partir de 2016, se intensificó se profundizaron esas disminución de políticas sociales, sobre todo lo que tiene que ver con reforma agraria. Lo que se le llamamos nosotros es la reforma agraria popular, que significa, además de dividir tierras, de repartir, distribuir tierras, significa crear condiciones necesarias para que esas familias y esos asentados puedan vivir dignamente en un territorio, tener acceso a salud, a escuelas, a la producción. Claro. Entonces, desde antes ya, desde los gobiernos anteriores, no existían, digamos, ya se habían reducido un poco las políticas, pero se intensificó mucho más a partir de 2016. Hubo un gobierno de transición de 2016 a 2018 con el gobierno de Temer. El que era vicepresidente de Dilma pasó a ser presidente, digamos. Claro. Digamos que cometió una traición, Michel Temer. Sí. Michel Temer. Y después, a partir de 2018, se consolidó con la prisión de Lula, una prisión que judicialmente, digamos, después se comprobó que no habían argumentos legales para que estuviera preso y fuese justamente todas las artimañas que se crearon fueron para que él no pudiera acceder a la elección de elección presidencial de 2018. Y en 2010, digamos, se crearon todos mecanismos, sobre todo con los mecanismos, con los medios de comunicación masivos, que durante años hicieron toda una propaganda sobre, aquí se le dice, la robaldera del PT. Claro. Serían la grande corrupción del PT, cuando, bueno, en la verdad de todos los casos de corrupción que fueron investigados, la mayoría de los partidos estaban envueltos en estos escándalos, y los que más habían robado justamente eran otros, por así decirlo, y pero bueno, esa cuestión que se fue divulgando, cuando una mentira se repite muchas veces se convierte en verdad, fue lo que generó toda estoy pensando en portugués, disculpe, se dice una rejeición, una retroalimentación. No me sale la palabra en español, pero se creó toda una cuestión que, digamos, que el PT era una amenaza. Sí, sí. El Partido de los Trabajadores era el que robaba y los otros no, supuestamente. Y se crearon toda una cuestión social en relación a la moral, a las buenas costumbres, al ciudadano de bien. Y aparece esta figura nefasta, que es Bolsonaro, es aliado a varios sectores de los más terribles. Una es lo que se le llama aquí en el Parlamento la bancada del agronegocio, que claro, son los parlamentarios que están ligados al agronegocio, digamos, al paquete de venenos, de los agrotóxicos, a las quemadas en el Amazonas, a la ocupación de tierras, a la invasión de tierras indígenas, a la invasión de tierras que son áreas de preservación. Uh-huh. La otra es la bancada evangélica, que está ligada a toda la iglesia pentecostal evangélica, que es la que habla del ciudadano de bien, de esta moral, de claro, que con eso se conecta la cuestión de Dios, patria y familia, que es uno de los lemas de este neofascismo. Uh-huh. La otra dimensión que pega el bolsonarismo, o este nuevo actor que entra en escena, son los militares que la dictadura en Brasil duró un poquito más que en Argentina. Sí. Entonces, la cultura, digamos, de los militares aquí, digamos, son personas de la aristocracia, son personas de la burguesía. Entonces, con esta cuestión de la moral, de Dios, patria y familia, entran los militares, una ala de los militares, y bueno, la clase media, que la clase media que justamente en las épocas de los gobiernos del PT fue la que tuvo una mejoría en sus condiciones de vida, es la que pudo viajar más por el mundo, es la que pudo acceder a la universidad, claro, a programas sociales, siendo que los programas sociales deberían, digamos, eran destinados para los menos desfavorecidos, para los más desfavorecidos. Y bueno, esta clase media que tiene aspiraciones de burguesía, es la que también compone este sector que simpatiza con el bolsonarismo. Claro. Y a partir de 2018 hasta ahora, un retroceso, un abismo, ¿sí?, en cuanto a retrocesos en todos los sentidos. Claro, en cuanto a política social, en cuanto a ciencia, nosotros tuvimos un gobierno negacionista de una pandemia que mató millares en el mundo y que en el Brasil mató 700.000 personas. Sí. Tuvimos un gobierno que se reía se burlaba y decía que era una gripe. Gripecina. Que era solamente una gripe. Una gripecina y que tomando cloroquina se solucionaba el problema. Tuvimos un gobierno que tuvo ministros que eran totalmente horrorosos y que rechazaban cualquier cuestión relacionada a avances científicos o a esta, a la teoría de que la Tierra es plana, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Cosas que son de la edad media, digamos, es algo que es abominable, que parece sarcástico, pero que es muy peligroso. Y en este sentido, también la cultura del neofascismo. Claro. Este señor tiene seguidores que realmente son personas, digamos, crearon todas condiciones para que la población se armara, digamos, la población que puede, no todo el mundo puede comprar un arma, entonces hubo una liberalización de la compra de armas, del armamento. Claro. Y la formación de bandas paramilitares también. Exactamente, sin contar que en grandes centros como Río de Janeiro y otros, sobre todo Río de Janeiro, donde los hijos de este señor actúan, existen desde hace muchos años milicias, uh-huh, y ellos son parte del comando de esas milicias. Uh-huh. El clima de caos y de crisis y de polarización de la sociedad fue muy grande, es muy grande. Claro. Y frente a esto, quería preguntarte porque el Movimiento Sin Tierra apoyó la candidatura de Lula. ¿Cuáles son las expectativas que tienen tanto la dirigencia como las bases del Movimiento Sin Tierra en relación a un nuevo periodo de Lula en el gobierno? Yo te voy a hablar en cuanto base. Sí. Bueno, el MST como organización, claro que apoyó la candidatura de Lula. Claro que el MST también tiene toda una historia compartida con el Partido de los Trabajadores, con el surgimiento de la CUT, del Partido de los Trabajadores, del, sí, propio movimiento. Entonces hay una relación muy intensa. En esas elecciones, y así como en la prisión de Lula, fue una de las pocas organizaciones que se arremangó y bancó una vigilia, bancó la alimentación de los militantes que estaban en la vigilia saludando a Lula todos los días, prisión en Curitiba. Uh-huh. Con certeza, cómo estaba la coyuntura actualmente, y como decimos aquí en casa, mi compañero dice, Lula era el único posible candidato que podía tener esa conquista a pesar de todas las condiciones desfavorables que tenía la izquierda. ¿Y por qué la izquierda? Digo la izquierda. No digo esto porque el PT sea un partido de izquierda, pero sí el PT en estas elecciones consiguió hacer una coalición entre muchas fuerzas. Sí. Muchos partidos que son más de izquierda, algunos que son del centro, algunos que son más liberales, pero todos con la tradición, digamos así, que democrática, y no como el partido del actual presidente u otros partidos nuevos que surgieron, que eso es muy característico de Brasil, a cada año surgen así 3-4 partidos nuevos, y las personas se van cambiando de una elección a otra, de un partido a otro. Sí. Entonces, bueno, el MST apoyó y apoya la candidatura, y bueno, y va a ser uno de los movimientos sociales que va a estar en la calle cuando sea necesario. Yeah. Porque sabemos que para garantizar la democracia y garantizar también la gobernabilidad, la lucha, como decimos, no terminó con el resultado de las elecciones. Ganamos por poco, por 2 millones de votos, que es poco, pero que es mucho en relación a todo un gobierno que tiene una máquina del Estado, que tiene dinero de del presupuesto secreto, se le llama, que tiene sigilo, del sigilo de los 100 años, que eso eran... son leyes que fueron creadas precisamente para el periodo electoral, en donde los parlamentarios definían y el partido gobernante definía dónde iba el dinero. Claro. Entonces, haber ganado con esas condiciones realmente ha sido una gran conquista, a pesar de que sabemos que no está todo dado ni está terminado con el resultado, digamos, de que Lula salió presidente. Claro, ahora empieza la tarea más difícil, que es cumplir con las expectativas de los sectores populares. Por ejemplo, desde el domingo hasta ayer o hasta hoy en algunos estados, aquí en Río Grande do Sul creo que acabaron con todos hoy, pero habían cortes de rutas, de rodovías, en casi todos los estados. Sí. Y estos señores, bueno, no, justamente el objetivo de ellos era llamar la atención y decir que no estamos conformes con los resultados de las elecciones, y que seguramente había habido corrupción de parte del PT para ganar, cosa que era todo lo contrario, y que ellos no iban a aceptar salir de las rodovías, de las rutas, hasta que no tenían varias condiciones. Bueno, entre ellas, ellos quieren un golpe de Estado militar. Sí. Los que están enfrente de algunos cuarteles y demás, quieren una, ¿qué se le llama? Intervención federal. Es algo así, exactamente. Uh-huh. Claro. Entonces, hay un grupo de delirados, de delirantes, que eso es lo más peligroso, eso es lo más peligroso de estas características de este nuevo neofascismo, que no es solo aquí en Brasil, ya tuvo algunos delirantes que entraron en el Congreso en Estados Unidos y que no querían dejar asumir claro. El Biden, Joe Biden. tenemos ahora un gobierno fascista en Italia. Entonces, a nivel mundial existen muchas, ¿cómo se puede decir? Muchos focos, no sé si llamarle, sí. Pero sí, focos que se están extendiendo. Exactamente, y que dan un poco de miedo. Y en ese sentido, el triunfo de Lula es una barrera de contención para estos focos, y en un país que tiene su peso cuantitativo y cualitativo para el mundo y especialmente para nuestra región. Así que desde ese punto de vista también nos alegramos mucho del triunfo de Lula. Bueno, Gachi, ha sido un gusto hablar contigo. Te digo que han llegado algunos saludos de gente que te conoció. No es que te estén reclamando ninguna deuda, sino que te están saludando porque tienen un buen de Marcelo Giró y otros compañeros de las asambleas que compartieron contigo las luchas acá en Mendoza. Así que te enviamos un abrazo grande y queremos agradecer el tiempo que nos ha destinado. Ya estaremos más adelante comunicándonos nuevamente para seguir compartiendo tu experiencia allá, que tiene mucho que ver con las experiencias de lucha de acá de Mendoza también. Así que un saludo grande y muchas gracias. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho y bueno, nuestras luchas creo que continúan siendo las mismas en diferentes territorios. Así es, así es. Nosotros desde hace algunos años que somos víctimas de las pulverizaciones aéreas de agrotóxicos y decidimos enfrentar una lucha con muchos vecinos de nuestro asentamiento y de otros asentamientos, que eso nos va a llevar. Eso también, bueno, es algo, me parece importante, no porque, digamos, nos va a llevar a nosotros como familias a ir a denunciar esta situación de los agrotóxicos, de la pulverización, claro, de los agrotóxicos al Parlamento Europeo. Yo el viernes ya estoy viajando. Vamos a hacer una gira con unas 3 personas, una representación indígena, nuestro abogado, causa de esta lucha contra los agrotóxicos que salió a la luz y que salió al mundo, y vamos a ir a denunciar la situación de los agrotóxicos en Brasil y sobre todo lo que sufrimos como comunidad. La próxima semana ya estaremos allá. Bueno, después entonces, vamos a estar en contacto para conocer el resultado de esa gira, que nos interesa porque acá en Argentina, tú sabes que en Córdoba y otras provincias también se ha luchado tenazmente contra ese mal. Y por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro, en los últimos 4 años se liberaron casi 2.000 agrotóxicos por año, digamos, en estos 4 años, casi 500 agrotóxicos por año. Entonces, para nosotros, inclusive agrotóxicos que están prohibidos en los países de origen, que son altamente tóxicos y que aquí en el Brasil están liberados para lanzar encima de cualquier, digamos, de la cabeza de las personas, claro, de los ecosistemas. Entonces, creo que estas luchas no tienen fronteras y que son necesarias y que la organización es fundamental para resistir. Así es. Bueno, mucha suerte en tu gira entonces y saludos a todas las compañeras y compañeros que están llevando adelante esas luchas. Un abrazo. Muchas gracias, Germán. Y sí, un abrazo ahí todos. Gracias. Hasta pronto. Conversábamos con Graciela Gachi, conocida en Mendoza por su participación en las luchas y que ahora vive en Brasil, lo cual nos da un panorama bastante completo e interesante de lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro y las expectativas que hay puestas en el nuevo gobierno de recién electo de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más Aves al Hablar. Brasil nasceu no berço extremo da América do Sul, entre florestas, rios e um céu azul. Numa tribo de caingangues, carapés de achos mangues, Brasil cresceu e começou a cantar. Seu canto ecoou para todo mundo, num qualquer lugar. E mundo começar a ser um pouco do Brasil. Se sou Angola, sou Brasil. Sou Cabo Verde, sou Brasil. Sou Moçambique, sou Brasil. Sou Portugal, eu sou Brasil. Sou da Guiné, eu sou Brasil. Sou Tomé, eu sou Brasil. Sou de Angola, eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Sou Cabo Verde, eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Sou Moçambique, eu sou Brasil. Sou Portugal, eu sou Brasil. Sou da Guiné, eu sou Brasil. Sou São Tomé, eu sou Brasil. Brasil, o mundo quer tua liberdade, quer resgatar tua bandeira. Levada na calada da noite numa quarta-feira, nos ministérios de uma esplanada. Brasil, o mundo quer de novo a tua alegria, no rosto do teu povo tão gentil, longe da fome e do fuzil. O mundo quer a tua gente, brilhando, feita a luz do dia. Brasil cresceu e o mundo inteiro está contigo. Quem vota em ti é seu amigo. Quero voltar a seu lugar. Brasil nasceu, Brasil nasceu com a força da nação inteira. Fazer brilhar aquela estrela. Voltar de novo a ser feliz. Sou Angola, sou Brasil. Sou Cabo Verde, sou Brasil. Sou Moçambique, sou Brasil. Sou Portugal, eu sou Brasil. Sou da Guiné, sou Brasil. Sou São Tomé, eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Sin embargo, en términos políticos, yo confío en la capacidad de articulación que tiene Lula para prontamente cambiar el eje y el abordaje de que pueda llegar a tener partidos como Unión, como el propio PL de Bolsonaro, que al final pueden muy pronto dejar de ser bolsonaristas, ¿no? Que más que todo significan esos valores de ultraderecha, y ni siquiera solo derecha, sino que también valores totalmente ajenos a cualquier tipo de derechos humanos, como demandar intervención militar, el derecho de usar armas, ¿no? En espacios públicos, entre todo el listado que ya conocemos, degradación de la Amazonía, prejuicio y violencia hacia minorías. Entonces, en este sentido, políticamente, a mí y a otros compañeros, compañeras, compañeres que habitan en Mendoza, el domingo hemos festejado ese logro. Yo dije, hoy festejemos, no pensemos en el mañana, porque mañana pues va a empezar a venir los problemas. Entonces lo vivimos con mucha esperanza, realmente sale un peso del corazón. En su discurso Lula ha dicho que él no iba a gobernar solo para quien votó en él, que no eran dos Brasiles, que había solo un Brasil. Y ahí sí trajo muchas de sus pautas, que por ahí en los debates no hablaba mucho de cuáles serían sus propuestas, y ahí pues contó todo lo que decide hacer. Realmente nos da mucha esperanza. Ahora, como había ya hablado con Germán, con Tati, en el debate también que hicimos en la maestría, que fue bastante interesante para todos que estaban ahí, que a mí me preocupa la población civil, la sociedad civil, y es así que a partir de la madrugada del día primero, muchas personas pro Bolsonaro, no sé si en un plan como que organizado a nivel nacional, o si realmente alguien puso un mensaje en un Telegram y la gente lo empezó a hacer, pero en todo Brasil las personas han hecho bloqueos en las rutas, y algunos bloqueos ya se han normalizado, otros no, pero por lo menos el lunes y el martes las personas quedaron bloqueadas y en las rutas, entre personas grandes, personas enfermas, jóvenes, buses, de personas que no aceptan las elecciones, de personas que piden intervención militar, incluso delirios de la sociedad, como ahora hablaba con un alumno mío, que decía que que en su ciudad la gente estaba yendo al cuartel, ¿no?, donde quedan los milicos, a pedir intervención militar, la población civil. Y de todo, gente, episodios de violencia, gente tirando arena, fuego en las rutas, accidentes. Entonces el país está un caos, ¿no? Y eso del sur al norte, en todo el país. Entonces ahora eso se dio en parte por la tardanza que tuvo Bolsonaro en dar su primer discurso como candidato que perdió las elecciones. Lo que sucedió ayer alrededor de las 17 horas. Y en este discurso Bolsonaro en ningún momento habla de que fue derrotado, menciona el nombre de Lula, ni siquiera dice abiertamente que aceptó el resultado de las elecciones. Sin embargo, sí dijo que iba a respetar lo que decía la Constitución y que pedía que la gente no tuviera los métodos de izquierda, que eso de cercear el derecho de ir y venir, de usar la violencia, la imposición, era cosa de la izquierda, ¿no? Siendo que cuando perdimos la elección en 2018, lo que decimos fue: ninguém solta a mão de ninguém, ¿no? Nadie suelta la mano de nadie. Nadie se fue a hacer ese tipo de acción, ¿no? No solo porque no es correcto, sino que teníamos mucho miedo y nos sentíamos, incluso en el discurso que tuvo Bolsonaro cuando fue elegido, nos sentimos muy muy desprotegidos, muy como que ahí a deriva, ¿no?, de posibles ataques. Entonces, bueno, hay que ver lo que va a suceder en los próximos días. Hay que ver, porque Bolsonaro, más allá que no haya dicho nada, ya designó, después de él habló un político que, si yo no estoy equivocada, se llama Ciro Nogueira, que es su ministro de la Casa Civil, y que va a ser el coordinador del gobierno de transición, ¿no? Porque ahora se puede armar todo un equipo, un aparato para que haya una transición a un nuevo gobierno. Entonces, en este lado tenemos mucha fe, pero sí hay que seguir mirando a la gente, ¿no? Brasil tiene todo un proceso de reconstrucción que esperamos, pero, compañeros, es muy lindo poder volver a respirar tranquila, a tener algo de fe y pensar que quizá podemos llegar a un nuevo lugar diferente de esa pesadilla que fueron estos 4 años con Bolsonaro. Eso. Les mando un abrazo muy fuerte. Escuchábamos a Larisa Mel en audios que nos envió porque no era posible estar acá en el programa hoy, pero envió con algunas reflexiones sobre las elecciones del domingo recién pasado, que indudablemente van a dar mucha tela para cortar, no tanto por el triunfo de Lula, sino por la derrota de Bolsonaro, que sí. Hasta ahora se niega a reconocer su derrota. Ha sido muy interesante para nosotros como comité y para todos los compañeros también trabajar codo a codo con compañeras brasileñas acá en Mendoza, promoviendo el apoyo a Lula y la votación por parte de la comunidad de brasileños residentes en Mendoza el domingo recién pasado. Así que hemos recibido también otros audios breves de compañeras y compañeros brasileños de Mendoza refiriéndose al tema de las elecciones. Así que ahora los vamos a ir escuchando. Está el audio de Tati, de Eva y de Renata. Así que vamos a ir escuchando los tres. Los vamos, primero el de Tati, pero los escuchamos los tres juntos, son cortitos. Ana, soy brasileira, vivo en Mendoza y me siento muy, muy aliviada con el resultado de las elecciones en Brasil. Y al mismo tiempo asustada en saber que mitad del país apoya esa ultraderecha que es tan violenta. Y el bolsonarismo ha ganado mucha fuerza política, hay mucha gente contaminada por un discurso de odio, por una superficialidad y egoísmo al pensar la política y al pensarse como sociedad. Y cómo se comen las fake news y también se relacionan con mucho prejuicio, ¿no? Así que hay un gran desafío ahora. Para disminuir para luchar contra esa fuerza y volver a ser un país democrático que era Brasil, porque en realidad que se ha transformado en una teocracia donde la política se basa más en la Biblia do que en la Constitución. Así que sabemos que no será fácil. Pero yo confío que Lula va a poder recuperar la democracia y el rumbo progresista de los derechos que se venía construyendo en Brasil antes del golpe de 2016, ¿no? Que se marca con el impeachment de Dilma, después la prisión de Lula y que todo eso que generó la catástrofe que fue Bolsonaro en Brasil y para toda la sociedad brasileña. Así que conmemoro mucho la victoria de Lula y que venga Lula y que venga la democracia otra vez y un país de alegría y de una verdadera libertad, la libertad de un buen vivir. Eso espero para Brasil y para América Latina. Hola, soy Eva. Un país solo y aislado no puede crecer. Bolsonaro destruyó la imagen y la reputación de Brasil. Queremos que nuestro país vuelva a prosperar, que vuelvan las relaciones internacionales y que el país crezca. Lo que pasó está en el pasado. Es hora de luchar por un futuro. Lucharemos para que haya al menos un futuro. Lula no es una solución instantánea. Es una solución necesaria frente al odio bolsonarista. Acá un saludo, Renata Codas, brasilera, que viene a Argentina. Es una gran, gran alegría tener a Lula presidente de vuelta y poder soñar con días más felices, más justos, más igualitarios, en que salgamos del mapa del hambre en Brasil, que hoy en día más de 300 millones de brasileños y brasileras tienen hambre, y eso creo que es la agenda principal con la cual luchamos, además de reivindicar el golpe de Dilma 2016 y a todos los 580 días de Lula preso. Así que un saludo a todos ahí en Mendoza. Es una gran alegría que vemos disfrutando desde domingo. Sabemos que la lucha tiene todavía un largo camino, pero con domingo tenemos la tranquilidad que tenemos un aliado como presidente y no un enemigo. Escuchábamos entonces a las compañeras Tati, Eva y Renata, que nos hacían sus reflexiones y saludos con motivo del triunfo de Lula el domingo recién pasado. Y podemos hacer nosotros también nuestras propias reflexiones breves, uh-huh. Además de algunas. Primero vamos a pasar un aviso publicitario. Sí, bueno, mañana hay una actividad que se llama Diálogos Latinoamericanistas, que es una charla conversatorio donde va a participar Carlos Ruiz Encina, que es del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y Atilio Borón, del Departamento de Historia y Comunicación Social de la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto invita y organiza el Seminario en Defensa de la Universidad Pública y el sector Encuentro, que es el que actualmente está en la dirección de la Escuela de Ciencias, o sea, de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. El tema es Chile hoy. Va a ser mañana a las 17 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es el inicio también de un ciclo de diálogos latinoamericanistas. Así es. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, aprovechando también la reflexión de lo de Brasil, como sí. Aún muy chiquitito. El tema del bolsonarismo, bueno, esto es lo que relatan las compañeras que ahí mandaron los audios, es la esperanza también de eso. Me gustó mucho lo que decía Tati, esto de la diferencia de lo teocrático y la democracia, pero sobre todo el tema de la democracia, de volver a generar esos puentes de diálogo, de convivencia social, de erradicar el odio, pero va a ser algo muy difícil porque claramente el bolsonarismo caló en Brasil muy fuerte, tanto electoralmente como socialmente. O sea, las expresiones del neofascismo en actividades cantando el himno nacional brasileño, levantando los brazos al estilo nazi, es muy fuerte. Es muy fuerte eso, y creo que es una fractura social importante. Pero también es cierto que hay un 20% que tuvo abstención. Y eso quiere decir que hay también un discurso sobre lo que dejó instalado el tema de Lula como alguien corrupto, ¿no? Y como tampoco ese Bolsonaro que genera odio. Entonces allí también hay una invitación a ese 20% a que aporte este encuentro de la paz social, considerando del odio que dejó instalado el bolsonarismo. Sí, es muy, muy llamativo lo que vos decías de cómo ha calado el bolsonarismo en la sociedad. Ahí eso que vos decías que hacían el saludo nazi, uh-huh. Era muy llamativo ver a afrodescendientes haciendo el saludo nazi. Claro. O sea, toda una postal cultural, ¿no? Sí. Es decir, ellos mismos. Con los dinosaurios con saludando al meteorito. Claro. Bueno. Ya les caía la reflexión. Bueno. Algo así, más o menos. Sí, sí. No. Eso, ¿no? Justamente haciendo el. Apropiándose de los símbolos del opresor, o sea, del que los mataba y los perseguía. Sí, lo último es que también no, claramente estos gobiernos, bueno, también les sucedió a Boric, no van a ser gobiernos de avanzada, sino de defensa de la democracia, es eso. Hay este primer episodio de nuevos gobiernos de carácter más progresista y más comprometidos con la democracia. Va a ser eso, pragmatismo político, mucho diálogo, defensa y recuperación de la democracia y de poco avances en derechos sociales, por lo menos como uno quisiera, ¿no? Pero igual está interesante el anuncio de un ministerio de tema de asuntos indígenas en Brasil. Uh-huh. Eso va a generar mucho diálogo en términos de lo que se piensa la Amazonía y, bueno, lo que hablaba la compañera del MST también anteriormente, que va a estar muy vinculado. La pacificación. Alicia. Sí, yo me preguntaba por qué estas ideologías que tienen que ver tanto con el odio, primero digamos que tienen el aval de los medios hegemónicos, o sea, no se esparcen por esparcirse nada más, claro. Tienen todo el aval. Pero otra cosa es porque apelan también a la subjetividad que tiene que ver con la defensa de las personas, ¿no? Cuando se sienten amenazadas, llámese la amenaza, el inmigrante, el indígena, el que me quita el trabajo, ¿no? Apelan a esos miedos y a lo más profundo de la psiquis, que tiene que ver con lo primitivo y esto de defenderme, ¿no? Por eso yo creo que también calan tan profundo estos nacionalismos. Entonces, bueno, hay que, me parece que justamente contrarrestarlos con discursos que tengan que ver con la esperanza, con que activen otra cosa de la humanidad que no sea lo primitivo y lo embromado que somos como especie, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados. Ajá. Esto debe haber todo un estudio psicológico del tema. Por supuesto, no solamente psicológico, sino que es social, tienen que ver los medios de comunicación. Pero bueno, ¿cómo contrarrestar estos discursos de odio, discursos de ante la defensa, ¿no? Porque son discursos que vienen por ahí, ¿no? Entonces, apelar, bueno, a la alegría, a la esperanza, a otra cosa, al encuentro, al diálogo, como decía el Dani. Sí, también hablábamos con Germán más temprano. Cómo el avance de ciertas iglesias ha propiciado la aparición de estos neofascismos, sobre todo en América Latina. Y también también es una buena oportunidad para que, bueno, los sectores de izquierda, progresistas, populares, repensemos nuestra política, nuestra metodología de comunicación, sobre todo, y que revisemos también la parte ideológica, ¿no? Los planteos conceptuales sobre los cuales vamos el mensaje que le vamos a dar a las sociedades, ¿no? Porque evidentemente hay un escenario que ha cambiado y nosotros también tenemos que, en esa nos han primereado la derecha, digamos, que han logrado penetrar en la sociedad a través de estos discursos teocráticos, digamos. Alfredo. Sí, hay que ver también que la situación económica es donde las iglesias, la mayoría de la iglesia, te dicen que la política no sirve, que tenés que creer en un Dios y que con ese vas a tener bienestar, y ese es el camino. O sea, que todos los políticos son corruptos, y eso lo manifiesta también, avalado también por los medios de comunicación. Que evidentemente, digamos, están avalando un sistema democrático, un sistema de explotación, que lo único que te dice que sea individualismo y que no sea que que no sea colectivo, claro. Que tenés que no mirar, no creer que el que está al lado tuyo es tu enemigo, sino tratar de hablar con él y ver que zanjar, digamos, la diferencia, llevarla a otro plano que no sea la agresión. Claro. No, sí. Fomentar el odio. También ellos tienen por el diferente. Tienen un metamensaje ahí metido, que vos sos pobre porque no rezás y no tenés la suficiente fe. O sea, hay una negación de una consecuencia de un sistema de producción. Hay una. Así es. Cuestión. Bueno, entonces vamos llegando a algunas conclusiones provisorias, pero lo importante es que todo sea motivo de, además de práctica militante, también de reflexión, porque, claro, son dos planos de la actividad humana que se enriquecen mutuamente y no pueden andar uno sin el otro. O si se hace solamente la práctica, se anda al poco tiempo, se anda un poco a ciegas, sin mirar más adelante, lo que hay más adelante. Y si se anda solamente con la teoría, es un andar un poco estéril, porque no se puede avanzar mucho. Y creo que son dos cuestiones que también están, el divorcio entre esos dos aspectos de la actividad humana, también están entre una de las causas de la proliferación de estos fenómenos contemporáneos, como son la ultraderecha, las nuevas derechas, el neofascismo, como se los quiere llamar. Ir a la praxis. Así que, unir la teoría con la práctica. Así es. Así que, bueno, esa es una de las tareas que por lo menos nos hemos propuesto humildemente desde el comité, desde que iniciamos nuestras actividades. Y seguiremos con nuestras actividades. Pretendíamos homenajear también acá a un brasileño que vivió en Mendoza casi toda su vida, militante comunista, encarcelado y perseguido por sus ideas y sus convicciones, y que hizo una obra muy importante y que lamentablemente está relegada al rincón de la... Así que ya en un próximo programa volveremos sobre la figura de Juan Escalco, que creo que con su obra y con su vida tiene mucho que enseñar también. Yo podría leer una frasecita de él que dejó. Bueno, un segundo. La verdadera obra de arte tiene forma, contenido y hombre. Fundamentalmente hombre. No acepto la pintura sin mensaje. Así es. Ahora sería hombre-mujer, ¿no? Sería claro, hombre-mujer, sí, no, claro. Se refería al ser humano. Pongamos el género. Entonces, estamos todos en condiciones de anunciar que va a haber un próximo A Desalambrar. El miércoles que viene. Vamos. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos.